no se hace algo en serio. Habían amenazado, yo le dije, con un acampe frente a la Cámara, pero quedan 3 días para el acampe. Ya mañana no, porque no se hace. Mañana es miércoles, queda jueves y viernes. Porque ya cuando la gente sale de vacaciones, listo, se van casi 100 personas de vacaciones. Así que lo veo muy... Se dilató muchísimo, se enfrió. Y como yo le digo a los compañeros, la necesidad de la gente que lo está peleando no es la misma que la nuestra. Es más, ellos no tienen necesidades. No es que son diferentes, ellos no tienen. Y nosotros las tenemos todas. Así que por ese lado está un poco complicado el tema del bono con respecto a la alimentación en general, ¿no? Habrá alguna fábrica por ahí que lo da, pero la generalidad de la alimentación es que estamos en el horno. Y con respecto al tema de esas bolsitas, le voy a hacer un comentario rápido para que... Las cajas. Cajas, bolsas, lo que se prepara para fin de año. Que hay fábricas, hay empresas que lo preparan en la misma empresa y otras lo mandan a preparar. Sí, que son las cajas de pan dulce. Sí, y son las mismas que también venden los supermercados. También, sí. Entonces, ¿cómo se preparan esas cajas? Obviamente con trabajadores de temporada, porque eso es un trabajo que surge a fin de año, eventual. Pero si es eventual, si es fraudulento el trabajo eventual durante todo un año, imagínense lo que es durante 20 días. O mes y medio que han arrancado a mediados de noviembre. Yo lo digo con conocimiento de causa porque la señora, un compañero, está trabajando haciendo eso. No voy a dar nombres. ¿Quién lo hacen? ¿Las empresas grandes? O No necesariamente. Cualquiera. Ellos, hay lugares que se convocan gente, la toman con un contrato, obviamente, totalmente truchísimo que figura de temporada. Específicamente para eso. Lo único que tienen, le llevan los productos terminados y ellos arman la caja, la bolsa, lo que sea. Claro, como el empaque sería. Sería como un empaque. Y lamentablemente se trabaja mediados de noviembre y unos días de diciembre hasta Navidad. Pero todo ese trabajo, que incluso trabaja más de 8 horas este fin de semana. Llenar la caja. ¿No? Sí. Han trabajado 22 horas seguidas. Esta persona en cuestión. La pariente de tu compañera. Sí, y todo el entorno, ¿no? Todas las compañeras que están alrededor de ella. No sé la cantidad. El martes que viene lo voy a confirmar ahí, porque no pensaba hablar de esto. Pero hoy nos causó tanta bronca que lo sacamos a la luz para que se sepa. Y se puede reclamar legalmente algo. Algo se puede reclamar. Porque obviamente que trae muchos problemas físicos eso también. Porque es un trabajo que si bien es poco tiempo, es extenuante. Porque son jornadas, 22 horas haciendo lo mismo, es inhumano ya. Entonces, si hay algún trabajador que está pasando por esa situación, que se asesore legalmente, porque primero si cobra con recibo de sueldo, ya tiene algo a favor. Después tiene que tener algún testigo, alguien que se anime a decir en qué condiciones trabajaban, cómo les pagan, porque les pagan en negro también, parte del sueldo y horas extras en negro. Y obviamente eso no puede estar blanqueado en ningún lado, la mayor parte de su lugar. Y es a convenir, no rige nada ahí. No rige nada. Incluso algunos deben ser sin recibo de sueldo. Totalmente lo más precario, precarizado de trabajo que hay, retrucho. Así que les asiste muchos derechos para reclamar. Pasa que meten miedo diciendo, si vos reclamás algo, el año que viene no te llamo. Claro. El año que viene hay que ver si están. El año que viene puede ser que hasta no haya Navidad. Claro, pero el tema de haber trabajado 22 horas fue bajo amenazas. Eso es lo más triste. Amenazas de no entrar al día siguiente. Y la gente desesperada porque pasaban 8 horas, 9 horas, 10 horas y tenían que avisar en la casa. Bueno, ¿quién le va a querer que trabaja 22 horas? Tienen que ir a un lugar de trabajo a hacer eso. Hay un lugar, sí, destinado a trabajar. Como sí, un depósito, algo sí, así. Sí. Qué bárbaro. Son como esos lugares a veces que encuentran clandestinos con gente... Sí. Como los talleres clandestinos. Exactamente. Esto sería lo mismo, pero de temporada. Bien de temporada, porque es para armar las cajas de fin de año. O sea que algo se puede reclamar. Hay que asesorarse bien y, por sobre todo, como le decimos siempre, testigos. Claro. De todo hay que tener testigos. Tiene que haber gente que se anime a denunciar esto. Y obviamente no tendría que estar permitido. Realmente. Cada fábrica, cada organismo tiene que preparar su caja en el lugar de trabajo, como se hizo siempre. Yo pensaba que los supermercados ponían personal a hacer eso. Nunca. Algunos lo pondrán, otros no. Otros tienen estos lugares que se prestan para eso. Claro. Que lucran con la necesidad de la gente. Claro, abaratan. Abaratan costos. ¿Sí? Imagínense lo que trabajan, las cajas que pueden haber armado en 22 horas. Si es algo que tenés que poner producto terminado adentro de un lugar, no tenés nada que hacer. O sea que es la explotación en su máxima exponente. Bueno, si alguien está pasando por esa situación, que se asesore o que nos llame. De vuelta pasamos el número, el celular, 1561-687855, Cacho es mi nombre, y si no, asesorarse legalmente con un abogado de confianza para ir poniendo fin a todo esto o regularizarlo dentro de toda la eventualidad que es lo más posible, para que no sea una explotación tan así flagrante, alevosa. ¿No? Tan alevosa. Muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias. Nada más por hoy, le dejo acá al compañero José, que tiene mucho para decir. Bueno, gracias, chicas. No, gracias. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes, como estimado siempre. Cacho. Y vos la semana que viene traes las cajitas de Navidad. Sí, estoy armando en mi casa. Estoy armando en mi casa. Tengo ¿y a quién tenés ahí armando? ¿Y a quiénes van dirigidas? Claro, ese es el tema. ¿Cuántos compañeritos tenés? La caja nuestra de Felfo se va achicando cada año. Paulatinamente se va achicando. Pero bueno. Va a terminar una mini caja. Claro, sí. Ya cada vez cuesta menos llevarla. Feliz. Es la cajita feliz. Sí, el Marroc feliz. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Chao, vemos. Hasta luego. Hasta el martes. de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Adiós, Santa María de los Buenos Aires. Si todo estuviera mejor, radiosemilla.com.ar. Si querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Bueno, seguimos en el programa Trabajadores. ¿O no? ¿Aún no? Sí, seguimos en programa Trabajadores. Tenemos del aire. Nos presentamos todos al inicio y no lo saludamos a David detrás de los cristales, ¿no? Sí, con el apuro de empezar. Así es. Así que, bueno, el compañero David es el que está operando detrás de los cristales, como dice Pilar. Nos da el aire. Y entonces seguiremos con la charla con nuestro amigo José, José Metalúrgico. Estamos terminando el año y habitualmente nosotros en este programa, cuando vamos terminando el año, como que queremos hacer un poquito de balance de lo que ha sido, cómo empezamos, con qué expectativa. Había un cambio de gobierno ahí nomás, si pensamos en un año atrás, y hubo un recorrido del movimiento gremial, del movimiento sindical, junturas, rupturas, promesas de marchas, promesas de paros. Hubo muchos despidos al inicio y en el gremio específico metalúrgico ha estado bastante afectado este año, José. Sí, sí, fue un año muy duro, digamos. Incluso, perdón, con anuncios oficiales de entrada del gobierno digamos, de que cuidemos el trabajo, de que hay que bajar los costos laborales, ¿no? O sea, definiciones prácticamente del inicio del gobierno, oficialmente, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, es como que más allá, digamos, de la modernidad y de esta cosa que se ve en estos personajes, en este nuevo gobierno, ¿no? Esa cosa descontracturé de andar en camisita y sin corbata, sí. Y ser todo muy, viste, muy, parece que se la pasan haciendo yoga y reiki y retiros espirituales y todo muy posmoderno. La realidad es que vienen a aplicar la misma política que vinieron aplicando, digamos, si uno se pone a mirar un poco la historia del movimiento obrero, es claro que, digamos, que este es un gobierno, a ver, no sé si decir, es un gobierno de CEOs, un gobierno de patrones, y parece que veníamos de la Cuba del 59, pero estábamos en una condición distinta, es que es claro esto, ¿no? Muy, muy distinta. El ataque del macrismo. Es claro. Te doy trabajo y no reclamés condiciones, no reclamés salario y agradecé que estás trabajando y punto. Es eso, me parece. Y en cualquier momento el mensaje se corta. Sí, digamos, esto que yo te decía al principio, digamos, el despido que se produce en el caso nuestro, que ya en el caso mío, de muchos compañeros dentro de los 15 teníamos mínimo más de 15, 20 años de trabajo, era personal efectivo, mano de obra calificada, sí. O sea, supuestamente los no precarizados. Claro, exacto. Los que tienen la vaca atada, que sí. Claro. Un despedido, y no solo el hecho de despedirte porque, bueno, tenés una posición en cuanto a la defensa de los derechos de los laburantes, sino marcarle la cancha al resto de los trabajadores que quedan adentro. O sea, entramos en una situación de precarización general, la clase obrera en el país, con estos personajes. Así que... Claro, son conflictos que muy muy simbólicos, ¿no? Con una carga de mensaje. De mensaje. Claro, o sea, pues yo lo que quiero es llegar a un lugar, a ver, decir, acá no se está inventando nada. Estos tipos vienen a hacer lo mismo que hicieron toda la vida contra la clase laburante. ¿Viste? Sí. Históricamente siempre vienen contra nosotros, contra las condiciones de vida que podemos ir teniendo, que se te mezcla todo ahí, ¿no? Porque se te mezcla la cuestión de que parecería que una mejor condición de vida sería una mejor condición de consumo, que también es otro debate. Sí. ¿Viste? Es un debate, o sea, son muchos los debates que se van abriendo, pero lo que es claramente que no tiene debate es que esta gente lo único que le interesa es que nosotros tengamos un plato de comida como para poder levantarnos al otro día y volver a ir generándole ganancias a ellos y punto, nada más. Así que nosotros eso no tenemos que dejar de tenerlo en cuenta y también tener en cuenta que lo que pasó con este gobierno es que muchos compañeros de laburo lo votaron. Ajá, votaron, en tu mismo gremio. En el mismo gremio, y puedo hablar de puntualmente del lugar donde yo laburo, los compañeros estaban con mucha bronca por el tema del impuesto a la ganancia, era mucha la plata que se sacaba. Y se fue generando una bronca muy grande hacia el gobierno anterior, hacia la presidenta. Mismos compañeros que ahora te dicen, la verdad que me parece que metí la pata, o algunos compañeros que te dicen, la verdad que no sé, vamos a ver, porque también están saliendo muchos casos de corrupción del otro gobierno, bueno, digo. Claro. Eso es lo que plantean los compañeros, la realidad es que esta gente, bueno, vuelvo a insistir, digamos, yo porque particularmente siento, sí, como dice Delía, les tengo odio, ¿no? Que si yo no lo puedo ni ver a estos tipos. Claro. Pero porque uno, viendo un poco lo que fue la historia... observado también un tema de clase así, muy, muy groseramente, ¿no? Como que se ha vuelto a plantear en términos muy concretos eso. Lamentablemente, o no tan lamentablemente, digamos, si lo vemos del otro lado. Es una lucha de clase, siempre es una lucha de clase. Pero ahora está más marcada. Pero lo marcan ellos. Por eso. Claro. Digo, llegará el momento en que lo empecemos a marcar nosotros. Uh-huh. Eso es lo que a mí me interesaría. Que nosotros también en algún momento lo empecemos a marcar. Que no sea nada más que esperemos que este tipo se vaya y que Cristina vuelva y que ahí se solucionan todos nuestros problemas. Acá tenemos un problema de clase y nuestra clase es la que más sufre, la que más pierde. Siempre. Siempre, y digamos, sea esto. Con el gobierno que sea, la lucha de las clases está. Sí, presente. Sí, en este último tiempo estoy muy trosco, chicas, la verdad. Que de un peronismo combativo estoy pasando. Pero digo, te da bronca verla. Gracias a Macri. Claro, verla, digamos, da mucha bronca y mucho dolor y mucha tristeza los compañeros que han estado falleciendo, siendo asesinados por las patronales y que lo vemos en estos, día a día, en estos últimos días. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero sí, después sí, te enterás de que son más, muchos más, los que mueren por enfermedades en el trabajo. Claro, o sea, no son accidentes de trabajo, son a causa del trabajo. A causa del trabajo, que no se ve. No, que eso es lo que no se ve. 700. Pero es lo que uno digo, lo que decía este compañero recién, de este caso puntual de las cajas, y así podríamos salir a la calle y ver infinidad de situaciones que vivimos nosotros como clase trabajadora, y que a esta gente no le importa, no le interesa. Eso que decís vos, exacerban la lucha de clase en favor de ellos. Y cuando nosotros tenemos por ahí algún nivel de organización, algún nivel de poder marcar la diferencia, tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser como Gandhi, tenemos que pensar en el otro. Claro. Ahora, cuando ellos tienen la manija, te sale una presentadora en un noticiero y te dice que tienen que ser todos blancos, que si son blancos no sé qué. Hay muchas cosas que son mensajes muy duro para la clase obrera y que en este tiempo lo vamos a vivir y que hay muchos compañeros jóvenes que capaz que van a hacer esta primera experiencia dura. Y yo creo que esto recién está empezando. Si no nos organizamos y no buscamos lo que tiene que ver con la unidad real desde abajo para forzar a lo de arriba en cuanto a la dirigencia sindical, vamos a estar muy complicados los trabajadores. Y vos no ves que, por ejemplo, el tema de... existe un riesgo en esta cuestión de que este es un... Bueno, lo que vos decías, ¿no? Un gobierno de los patrones, el otro también, todos roban, todos, que es una cosa que se está escuchando mucho también, ¿no? Que de alguna manera es instalar la antipolítica. Es decir, también ese es un riesgo, ¿no? Es decir, es todos son iguales, todos van a robar, nunca vamos a estar bien, entonces da lo mismo todo. Me parece que también coloca en una situación difícil, sí. Porque como no hay una alternativa clara que vos puedas apostar, entonces es un poco la nada, ¿no? Claro, o la indiferencia. Que se vayan todos y después vuelven todos, digamos, como nos pasó, claro, ya. No hay nada en el medio, digamos, es como, a mí me parece que eso también un poco está circulando, ¿no? Claro, y otro elemento que hace a eso, digamos, de la igualación, etcétera, bueno, son elementos de la realidad cuando este gobierno avanza con... me acuerdo cuál es la cantidad de decretos, pero tiene más de 2-0 la cantidad de, o 3-0 tiene la cantidad de decretos, y el Parlamento, después todos esos decretos importantes y más jodidos, importantes digo porque eran muy jodidos, son aprobados, lo aprueban. Claro. Entonces es como también, digamos, reforzando lo que decías vos, ese hastío, hay que buscarla por otro lado, claro. Hay que hacer otro. Se mira la estructura sindical y bueno, Dios mío, también digamos, no es que haya cambiado tanto esa situación, digamos, desde el punto de vista sindical, que pero la dirigencia sea otra, pero la urgencia es mayor ahora. Se han puesto más los problemas en evidencia. En evidencia, sí, porque por la urgencia. Se ve más la falencia, la no respuesta, ¿no? O la complicidad. Creo que, digamos, el hecho de ver todo esto que vemos que pasa continuamente y como que parecería que no hay una salida, y que la salida esa de que como no sirven los políticos, no sirve la política, es un camino, o es una visión equivocada, digamos. O sea, lo que necesitamos es política. Claro. Y una política que se aplique concretamente y que la aplique la gente, digo, la clase obrera en general, hablo yo, ¿no? No solamente hablo de la clase obrera que está en una fábrica, sino pueblo, los docentes, los, la participación real, claro. Para que empiecen a aparecer los verdaderos políticos, o por lo menos los políticos que a nosotros nos empiecen a interesar, que son los políticos de los barrios, claro. Digo, que salga, y no ni siquiera lo planteo de qué partido, de qué otro partido, digamos, pero si la gente se comprometiera realmente en decir, participo para cambiar esto, no solamente critico porque miro el noticiero 10 minutos a la noche, sino el hecho de intentar participar, yo creo que se empezarían a vivir otras situaciones. Lógicamente no estamos en el mejor escenario ni a nivel país, ni a nivel de región, ni a nivel del mundo, ¿no? Pero hay que ver de dónde venimos. Digo, hay una historia que tenemos nosotros. En los 70, todo eso que se venía dando, que se venía gestando, todo lo que uno intenta aprender de lo que se hacía en ese momento y por qué lo cortaron como lo cortaron con la dictadura, digo, si no, parecería como que esa gente era iluminada y todo lo que vino después son todo tarado, ¿no? Acá hubo un interés claro de las clases dominantes de que terminemos cazando Pokémones por la calle con el celular. Seguro. Digo, entonces hay un camino para transitar, que es un camino difícil y es un camino duro. Pero el camino en el que nosotros estamos, hablo en sentido general, de la inconsciencia, de la ignorancia, no por pensarse uno sabio, de la ignorancia porque te hacen ignorar un montón de cosas y para saberlas tenés que salir, averiguarlas, preocuparte, buscar información. Ese también es un camino difícil, así el es. Que sufre la gente continuamente. Ese es el camino más difícil. Más difícil. Solo tenemos que intentar producir esos cambios dentro de lo que es el ámbito gremial, que es en el que nosotros nos movemos con los compañeros, vemos que hay una lógica de una normalidad, bueno, las cosas son así, las cosas no se pueden cambiar, las cosas como nos pasó, digo, insisto con lo que nos pasó a nosotros en... Pero hay una respuesta importante. Claro, lo que nos pasó a nosotros en el mes de abril, no por el hecho de autorreferenciarnos, sino para decir, hubo una decisión de una empresa multinacional con un personaje que le marca políticas a los gobiernos, que se llama Pablo Rocco, que tomó una decisión de despedir a 15 trabajadores, y los trabajadores de la planta CIA se plantaron y dijeron esto no. y los trabajadores volvieron a ingresar. O sea, se puede. Se puede, claro. Hay que tomarse un trabajo. Tampoco es que nació del aire eso, de que los trabajadores se plantaron. Ni los 15 que fueron despedidos, ni los 150 que estaban adentro. Esto fue un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucha lucha, pero se puede. Se puede. O sea, yo creo que hay que buscar una salida que le sirva a la clase. Porque si no, digo, sin desmerecer a algunos políticos o la esperanza que tienen algunos, mismo yo durante los últimos 10 años, concretamente cuando voté, siempre voté al kirchnerismo. Sí. Después hice crítica, digo, yo no vivo de lo que... a mí no me da de comer un partido, eso quiero ser claro. Claro. Entonces nosotros cuando tuvimos que salir a pelear por la libertad de los compañeros presos en la acera, tratamos de ayudar y cooperar y organizar dentro de lo que podíamos. Salimos a denunciar lo del impuesto a las ganancias cuando se hicieron marcha. Pero es esta situación, digo. No puedo terminar apoyando a un gobierno como este, que es un gobierno patronal al 200%, digamos, y que viene viene por todo, y va a ser muy duro, digamos. Hay compañeros y compañeras que no terminan de notar lo que está pasando y lo que va a pasar. Y si no nos organizamos y no nos ponemos a ser protagonistas de esta historia, los de abajo, para empujar a la misma clase dirigente que está más arriba, ya sea clase dirigente buena y honesta, porque la hay también, no podemos decir que son todos iguales, sin ir más lejos puedo dar el ejemplo de los compañeros aceiteros, que es impresionante, digamos, tuvimos la oportunidad de participar hace un mes atrás en un plenario abierto, y la verdad acá, que... ¿De acá, de la zona de acá? Claro, un plenario de toda la federación de todo el país que le hicieron acá en Capital, y fue muy democrático, los compañeros planteando que había que hacer un plan de lucha, que había que ir a una huelga general. Estuvo presente uno de los de los secretarios generales de la CGT, ahora no recuerdo el apellido de este hombre, pero se le planteó concretamente delante de él que querían ir al paro. O sea, no digo que hay toda una clase dirigente que son todos ladrones, claro. Ni mucho menos, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos de compañeros con los que se puede debatir distintas posiciones, pero no ponerlos en el lugar de la, digamos, de una clase dirigente empresaria corrupta, como sabemos que es Luis Barrio Nuevo, digamos, toda esa mafia histórica que... Varios. Que ensució, digamos, lo que era el sindicalismo en Argentina, que la ensucia, porque siguen estando en función. ¿Y ese plenario fueron distintos gremios? ¿Abierto? No, el plenario de aceiteros era un plenario de ellos, sí. Y abierto a la convocatoria a los invitados, sí. Sí, y fueron de distintos sectores. Sí, de distintos sectores, tanto organizaciones políticas como sindicales, y la verdad que fue muy, muy positivo ver a los compañeros delegados de aceitero planteando las posiciones que tenían y planteándosela, ya digo, a uno de los miembros de la CGT. Me parece que como que por abajo están surgiendo cosas que no se ven. Uh-huh. Que no eso, tienen visibilidad. ¿Cuál sería el panorama que vos percibís, ¿no? Porque en algunas cosas se empiezan a ver, ¿no? Por ejemplo, en las marchas que ha habido hay grupos, ¿no? Los aceiteros siempre están, están los curtidores también, bueno, el gremio nuevo de prensa, hay varios, incluso algunos grupos sueltos que pertenecen a la CGT, ¿no? Sí, sí. Compañeros de la UON de Matanza, de la UON de Quilmes. Claro. Dentro de lo que es metalúrgico, que es donde nosotros nos movemos también, hubo elecciones allá por septiembre. Ah, sí. Y hubo muchas seccionales donde se presentaron listas de oposición al oficialismo. Muchas en relación a lo que estábamos acostumbrados, sí. Que lo que estábamos acostumbrados de las 56 seccionales de la UON... la primera que siempre tenía lista de oposición al oficialismo era Villa Constitución. Históricamente siempre había un nivel democrático mucho más amplio, pero después en general no. Y hubo elecciones, por ejemplo, en San Miguel, ganó la lista de oposición. Desconozco, digamos, después si estos compañeros que han logrado la comisión directiva cómo se manejarán, digamos, porque hay una expectativa. Claro. Y la realidad es que los compañeros, trabajadores desde abajo, dijeron votamos por esto y no queremos votar esto. Eso se movió, digamos. Se movió, sí, claro. Mismo en la seccional donde estamos nosotros, en Avellaneda, que históricamente es una seccional que siempre hubo lista única, que es muy difícil la democracia sindical, es muy difícil. Si me está escuchando, que es muy difícil para que nuestros amigos, porque son compañeros que tienen una visión, o por lo menos los que estaban hasta el mes de octubre, una visión muy sesgada de lo que es la democracia sindical, y que si únicamente estás dentro de lo que es el peronismo, o sos peronista, pero de acuerdo a lo que ellos interpretan por peronismo, podés participar de la vida sindical, siempre y cuando seas verticalista y aceptés lo que dice el secretario general. Más allá de toda una historia que la dejo para los historiadores de la Huerta de Avellaneda, que es bastante oscura. Pero digo, hay una nueva camada de compañeros que están ahora en cargo directivo, que esperemos que tomen nota de esto que está pasando y que sepan respetar las distintos pensamientos. Nosotros claramente lo hemos planteado ahora en estos meses, porque también en fábrica hubo elección y nos volvieron a proscribir. Logramos hablar con el secretario adjunto de la seccional y me planteaba, bueno, esto habría que verlo, porque acá evidentemente hay una discusión ideológica. Nosotros le planteamos, mira, acá no hay ninguna discusión ideológica. Nosotros estamos en defensa de los puestos de trabajo, en defensa del salario del trabajador y en defensa de las condiciones de trabajo en el lugar de trabajo. ¿Ustedes no están en la misma? Sí, bueno, estamos en la misma. Estamos todos en la misma. Acá no hay una discusión ideológica. Acá estamos haciendo una discusión gremial. Y lo que entendemos es que se tiene que poner la urna y que los compañeros tienen que elegir libremente. Se elige los delegados por un año, se elige una comisión directiva por 4 años. Si no, seguimos pensando con una lógica que parece que son emperadores, son reyes. ¿Con qué pretexto los impugnaban a ustedes? ¿Con qué? En el caso de nosotros, claramente con unas cláusulas que supuestamente puso el secretario de organización y los miembros de comisión interna, que no fueron avalados en una asamblea, que modificaron de las elecciones por sector a lista completa, pero que a la vez se le agregó un aditamento más que es para trabar esto, pero la realidad es que en el caso, por ejemplo, mío, como de la mayoría de los compañeros de la lista, tenemos 20, 30 años de antigüedad, de afiliado a la UON, que ya hemos sido delegado, que ya hemos sido comisión, o sea, interna. Por lo menos una vez. No hay nada que me prohíba poder presentarme. Claro. Lo único que me puede prohibir a mí ser delegado, prohibir, es respetar la decisión de los compañeros, cuando se pone una urna y se vota. Claro. Evidentemente, por eso digo, hay una lógica y hay un manejo en la seccional Avellaneda que venía de antes, de no permitir la renovación y la expresión de los pensamientos y ideas distintas. Uh-huh. Nosotros no decimos que somos los dueños de la verdad, pero tenemos una verdad que la queremos plantear y debatir con el conjunto de los compañeros. Claro. Ese es el punto por lo que nosotros decimos que en Avellaneda es mucho más difícil y es mucho menos democrático, y esperemos que estos nuevos aires permitan que la cosa vaya cambiando. Hay un cambio de nombre, esperamos que haya un cambio de actitud. Vos decís que dentro de algunas seccionales ya van cambiando, esa sería la... Sí, pero no tomás que, o sea, que cambia a partir de una necesidad puntual de los trabajadores por abajo, ¿no? Uh-huh. Que están buscando dentro de los márgenes, sí, que sí se pueden dar, están buscando modificar estas cuestiones. Lo que sí sabemos, o lo que nosotros planteamos por lo menos desde la planta donde estamos nosotros, que no es solamente un cambio de dirigente, sino es un mayor compromiso del conjunto de, claro, los trabajadores. Es porque no se va, claro, o sea, no se puede lograr lo otro, o si se lograra no serviría de mucho tampoco. Tampoco, porque hay muchas limitaciones concretas, pero con la participación de los trabajadores, con el compromiso... Y ante el cambio de situación política y económica deberá haber tomado un grado mayor de conciencia de que hay que implicarse a moverse, ¿no? Y la verdad que no está lineal eso. No. ¿Y pero por qué decís que hay... No, porque... ¿En qué basas que hay entonces un aumento de mayor compromiso de los trabajadores? ¿A qué? Viene de antes. Claro, yo decía más que compromiso, necesidad de cambio. Por eso se dio esta cuestión, hablo puntualmente de algunas seccionales, sí, en la UON a nivel nacional y algunos cambios que se dieron. pero a la vez eso, con eso solo no alcanza, por eso quiero decir, ese es un paso, pero no, los responsables de las comisiones directivas, los responsables de la dirigencia, tienen que abrir el juego para que eso cambie realmente. Porque si no queda muy limitado, digamos, el trabajador, por lo menos en el ámbito metalúrgico, nosotros siempre decimos que pared de 45 tiene la cárcel y la fábrica. Y si el patrón está entongado con el dirigente que levantan un teléfono y lo hacen echar, hace recordar mucho a viejos tiempos, nuevos tiempos bandoristas, ¿no? Habría que leer el ¿Quién mató a Rosendo? Y la cosa mucho no cambia. Claro. Nosotros fuimos comisión interna entre el 2003 y el 2010 y se dio una situación de comisiones internas en la zona de Avellaneda, en otras plantas, y en el 2010 la mayoría perdimos las comisiones internas y la mayoría de los otros compañeros de las otras plantas fueron despedidos. Y eso no fue casualidad. Claro. No. O sea, las comisiones internas renovadas, por decirlo de alguna forma, al perder fueron... ¿Perdieron el laburo? Claro, al perder digamos la cobertura gremial, las patronales despidieron. Rápidamente de una manera u otra, en este último, estamos en el 2016, y esos compañeros quedaron en la calle. Y nosotros venimos aguantando, y bueno, y este año jugó la empresa y volvimos a ratificar, digamos, el respaldo y el apoyo que tenemos los compañeros. Pero quiero decir, es una cosa que se da, de que la gente quiere cambios, pero tampoco quiere involucrarse tanto. Para eso es otro proceso que se tiene que dar de mayor apertura. Y de claro. Puede ser que la gente ahora tenga miedo de involucrarse. Ahora, además, creo que se agrega el temor al despido. Hay una encuesta muy reciente que el porcentaje altísimo tiene miedo al despido. Y el otro porcentaje, no recuerdo, pero el porcentaje también muy alto de que esa gente que teme el despido... teme no encontrar ningún, o tiene la certeza de que si lo despiden no encuentra otro trabajo. Entonces esto debe estar actuando, ¿no? O sea, evidentemente debe ser... Es un elemento que reayuda a que la situación esté lo más quieta posible. Es decir, es muy distinto salir a pelear cuando hay despidos que vos ves a cuando no hay despido y vos estás sabiendo que en todas las fábricas están pidiendo gente. Bueno, me la juego, por ahí me echa, pero por ahí consigo otra cosa. Claro, parece un momento muy difícil, ¿no? Por un lado asoman cosas y por otro lado están los saques y bueno, es como una cosa que todavía me parece no se puede percibir muy bien. Yo te quería preguntar también respecto de esos grupos que están surgiendo y demás, si vos ves, digamos, alguna posibilidad de alguna cosa conjunta, algún tipo de práctica que se estén planteando... que no sea aislado, ¿no? Que no sea fragmentado, porque también es una característica, me parece, la fragmentación, no solo en los sectores trabajadores, sino en general en todos los sectores que están saliendo a la calle. Sí, eso contesto ahora. Sí. Es eso, es algo que por abajo se ve que hay una necesidad. Y también es como que no se sabe cómo hacerlo. No se sabe con quién hacerlo. La verdad que trato de ser lo más cuidadoso posible en lo que digo, porque parto de un lugar que creo en la democracia más amplia dentro de la clase y creo que hay distintas formas y distintas ideologías realmente y que para nada nosotros somos macartistas. Sí. O sea, no parto desde el macartismo para plantear situaciones, pero sí planto de los hechos, o sea, arranco de los hechos que yo veo concretamente. Y de que cuando hay un conflicto, las organizaciones que vienen a dar la solidaridad concreta son las organizaciones de izquierda, los partidos de izquierda. Y lo digo con todo respeto y con todo agradecimiento, porque nos han dado una mano enorme en el conflicto de CIA durante todo el tiempo, se han puesto a disposición. Pero también hay que ser muy cuidadoso en respetar los tiempos de los trabajadores, que son distintos a los tiempos de las organizaciones políticas. Y además son los protagonistas. Son los protagonistas. Es un tema para tener muy en cuenta y ser tanto muy respetuoso de las organizaciones que vienen a dar la solidaridad, pero también de las organizaciones de ser respetuosa de los trabajadores. De los procesos que están, claro. Porque perder un puesto de trabajo que origina la pérdida de muchas condiciones de vida de la familia, del trabajador, también es perder un puesto de lucha cuando eso se va organizando. Exacto. Entonces, no solo para el que lo pierde, sino para el que lo ve también, para el que está al lado, ¿no? Esa es una situación en la que, en este campo, en el campo de lo que estamos todos pensando que la clase obrera avance, es un debate que tenemos abierto. Sí. Y que mientras debatimos, tenemos que estar todos juntos peleando, porque mientras, del otro lado se vienen con todo. No es que nosotros podemos parar, no es que nosotros tenemos tiempo. Claro. Los tiempos no los ponemos nosotros, ni el programa lo ponemos nosotros, lamentablemente lo pone la clase dominante esta que viene por todo. Por eso digo que es muy contradictorio todo. La gente quiere, pero anda vos, pero claro, fíjate, pero no sé si vamos, y si vamos, en vez de que nos rajen a 4, nos rajan a 20. Es un proceso muy complejo. Dentro de una situación general, vuelvo a insistir, tanto de la región como del mundo, que se fue todo a la derecha, a una derecha recalcitrante. Yo creo que, con todas las críticas que tengo y que puedo tener, y también con todo el respeto de un montón de cosas que se lograron en estos últimos años, en esta última década, hablo a nivel de región, hablo de Chávez, de Lula, estábamos en una condición distinta a los trabajadores. Sin duda, sí. Sin dudas para dar la pelea y para organizarnos. Lo que yo veo, y lamentablemente, es que cuando pasan estas situaciones, es como que nos quedamos tranquilos. En vez de aprovechar esos momentos en los cuales vemos que hay una condición para lograr avanzar como clase, nos quedamos... Claro, hacemos un poco la plancha, ¿no? Nos quedamos con el San Perón, con el San Chávez, con el San Cristina, que lógicamente, que yo los pongo en un lugar absolutamente distinto a los Macri, a los Donald Trump, a todos esos personajes, por supuesto. Pero digo, nosotros como clase, y es una autocrítica que me hago, porque yo parto de lo que me pasa a mí, que digo, bueno, total, estamos más o menos bien, tenemos una paritaria anual, vamos viendo, y después cuando pasa el tiempo, te das cuenta que cuando viene la oleada que viene para pegar, estamos muy desorganizados. Más desarmados. Y lamentablemente los que tendrían que estar a la cabeza, no lo van a estar. No es que con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Los dirigentes a la cabeza no van a estar. Nos tenemos que ya, a esta altura del campeonato. No podemos estar esperando que nosotros imaginemos que va a haber una gran marcha en la cual a la cabeza esté estos tres personajes de la CGT. ¿Cuánto hace que están anunciando un paro? No me puedo ni acordar los nombres, mirá la... Sí. Bueno, pero no solo vos, nadie conoce los nombres. Nadie, ¿quién conoce los nombres? No tienen ningún peso en la realidad. Es verle las caras y te das cuenta que esa gente vive otra realidad. Sí, desde que se hizo la marcha esa grande que estuvo la CGT, que anunciaron un posible paro hasta ahora, quedó Y que después quedaron con el bono, o sea, era una cosa lamentable. Es terrible. O la ley que estaba planteando 6 meses de no despido. O sea, una cosa mísera. Y lo triste de ver en los lugares de laburo, como cuando hablan de la flexibilidad y de la intención de eso, legalizarlo, cuando ves en el lugar de laburo cómo se flexibilizan automática y solo los compañeros por el temor a perder el trabajo. Qué bárbaro. A lo que pueden llegar el trabajador por la necesidad y por el temor a perder el trabajo. Sí. Es muy, digamos, duro ver eso y como que la verdad que a uno le genera mucha más bronca, pero esa bronca la hay que canalizar para organizarse, no para que quede como una bronca o decir acá hay que matar a uno, hay que matar a dos. Acá lo que hay que cambiar es todo esto, pero para cambiarlo lo necesitamos hacer entre todos. Y vuelvo a insistir, no es que esto no estuvo pasando como clase. Se fueron dando procesos de organización muy fuertes de la clase obrera, y hablo de Argentina. Por eso hicieron el corte que hicieron en el año 76, y la dictadura, y los compañeros y compañeras desaparecidas, y todo eso que pasó. Eso, volver a recuperarlo... Cuesta. En un escenario mundial que no es de auge para la clase obrera, es mucho, mucho, mucho más difícil. Pero no, es el camino que tenemos que recorrer. Además nos queda esa idea, que además no es tan... ilusoria, de que esos movimientos malos también hemos visto oleadas de auge y, bueno, ahora oleadas de... Sí. Hay oleadas, digamos, como conclusión podemos decir que hay oleadas y que hay que estar más preparado cuando venga la otra oleada. Exactamente, y sacar conclusiones para cuando venga la baja, como decís vos, no nos pille tan precarizados. quiero dejar de pasar la oportunidad para comentarles algunas cuestiones que están pasando en Avellaneda, sí, y puntualmente en una fábrica que está en la zona de Lavallol, que es la fábrica Canales. Ahí los compañeros están dando una pelea. ¿Canales, la de los bizcochos Canales? Claro. Ah. Tiene varias fábricas en el país Canales, dos o tres fábricas mínimo. Ahora es una multinacional, ¿no? Bueno, y una, la que está en Lavallol, es metalúrgica, que es la que hacía toda la cuestión de los tachos. Claro, toda la cuestión de las... Y están mal, digamos, ya hace un tiempo largo que están mal. De 2 años para acá viene muy mal eso, y ahora empeoró totalmente. Está semiparada la planta. Los trabajadores hace 2 o 3 meses que no cobran. Se había hecho un acuerdo de un plan de pago semanal para que tuvieran unos mangos, y tampoco la empresa lo está respetando. Nada, los compañeros están dando una pelea para denunciar esto. Y ahí ahora hay más de 70 trabajadores en este momento, después de toda una ola de retiros voluntarios. Sí, bueno, sí. Que viene, por eso digo que viene de arrastre de hace 2 o 3 años. Pero bueno, los compañeros están dando pelea ahora, visibilizando toda esta situación, y el sábado van a hacer un festival en la puerta de fábrica, que está de la estación de Lavallol a 2 cuadras la fábrica. Ajá. Es muy sencillo llegar si se va en tren. Y bueno, eso sería a partir de las 4:30 de la tarde el día sábado. Ahora les voy a pasar bien la dirección, pero sí, bueno, para que vos... son hechos concretos, y los delegados son también, hay delegados jóvenes que están queriendo hacer, que están intentando modificar esta situación, y una situación desesperante para los laburantes. Están adentro de la fábrica, pero están sin trabajar. Claro. Y están sin cobrar, sí, y se viene la fiesta, y bueno, la desesperación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no se conocen, ¿no? Son muchas las situaciones que no se conocen. Uno sale a la calle y ves una cantidad de conflictos, es terrible. Sí. En la ciudad, en todos lados, ¿eh? Sí, sí. Yo les paso bien la dirección, que es Santa Catalina 184. Lo ponemos en el Facebook. Está a 2 cuadras de la estación de Lavallol. Esto sería el sábado. A partir de las 16:30. Bueno, se va a difundir, o se va a hacer una radio abierta, va a haber parrilla, música en vivo. Y bueno, hay que ir a apoyar y a gastar algo. Sí. Y a gastar un poco. Que es lo que más se necesita. Pero bueno, esa es la situación, digamos. Una situación difícil y triste en un punto, porque es la realidad, pero también esperanzadora en cuanto que hay, digamos, hay una experiencia muy grande de organización por abajo de la clase trabajadora en Argentina. Sí. Que se va filtrando por todos lados, y hay una nueva camada de trabajadores que de esa experiencia tienen que aprender para salir adelante. Claro. Hay una nueva camada de jóvenes también que no son tan respetuosos de algunas instituciones históricas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Creo que hay un... O sea, siempre tengo la esperanza, y creo que se dan procesos de lucha que se están dando y que demuestran que se puede. El tema es trabajar para la unidad, la mayor unidad posible, es fundamental la mayor unidad posible. Dejando de lado ciertas cuestiones de cuál es más puro que el otro. Así es. Y avanzar en eso, porque del otro lado se vienen con todo. Así es. Le pedimos a nuestro amigo que nos sorprenda con un tema musical. Sí. Sí. Que se grabe. Que se grabe. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar. Te lo digo del derecho y del revés. Ahora es lo que ves. Acá con una nueva pista. No más de artista, de un lado para el otro yo me muevo y te digo no hay derroche, solo deja que te aproche este ritmo porque vengo como coche. Choco, hay 8 muertos en Corrientes, esta es la noticia, eso me deprime, eso me asfixia, pero esto está vivo respirando y latiendo a sentirlo, el que no mamá muere y no llora si se aborta, sas yo, comete esta torta negativa, soy más pan que tu amiga, soy más que tu enemiga, miro lo que digo, vos decime lo que ves. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny,

No, estamos otra vez en el aire en programa Trabajadores y, como les habíamos prometido, hay algunas buenas noticias de lo que nos estaba comentando recién el compañero José, de la necesidad de organizarse. Y entonces vamos, ¿qué les parece si escuchamos a Roberto, compañero trabajador del subte y amigo de la casa, porque también es radialista, él hace radio, y le preguntamos, la pregunta concreta era, frente al paro que tuvieron la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Obviamente que se lo van a recordar, y nuestros amigos oyentes también, el paro de subte. Bueno, ¿en qué ha quedado esa muerte terrible que tuvieron uno de los trabajadores del subte, ¿no? Y ahora David no nos va a poner la voz de este compañero del subte. ¿Cómo van, compañeros? Bueno, les comento un poco. El accidente fatal que le ocurriera al trabajador de subte del taller Colonia en la línea H la semana pasada, es un dolor profundo para todos los trabajadores del subte, porque nosotros venimos reclamando hace mucho, y ya desde el 2011, desde febrero del 2011 venimos teniendo una estadística fatal de un muerto por año, al menos por electrocución. Nosotros, entre todos los trabajadores, hemos armado un protocolo de seguridad con ingenieros, arquitectos, con toda la gente que está en mi cuida, en una situación técnica para diseñar algo a la altura de lo que corresponde. Y el día anterior hubo una reunión en la Subsecretaría de Trabajo, pero la empresa se niega sistemáticamente a cumplir o a ponerse de acuerdo con el protocolo que nosotros diseñamos. Ellos alegan siempre una cosa u otra y siempre terminan desbaratando un acuerdo. Lamentablemente, en este momento las cosas están al filo de la navaja, porque hace cosa de una hora aproximadamente se hizo una conferencia de prensa en la que, si en 48 horas la empresa no se pone de acuerdo para un protocolo que nosotros diseñamos, podríamos seguir a una medida de fuerza. Bueno, todo queda en manos de la empresa para sentarse a dialogar y ver qué es lo que sacamos en común. Lo importante de todo esto es que nosotros podamos estar seguros en nuestro lugar de trabajo y tener la garantía de que la empresa pone todas las cosas al alcance de ella para que nosotros estemos resguardados y seguros en nuestro lugar de laburo. Ese es el único objetivo que tenemos nosotros, y no queremos otra muerte más en el subte, no, de ninguna manera. Así que, bueno, esperemos que en 48 horas la empresa tenga la amabilidad, ¿no?, de atendernos y que nos pongamos de acuerdo con este protocolo que estamos buscando hace mucho. Muchas gracias, compañero. Bueno, esto es lo que nos contaba el compañero Roberto, y la decisión que han tenido ellos de avanzar sobre esta situación, que además, este dato es terrible. Existen 43 actas de inspecciones donde se detecta la falta de condiciones de trabajo. Y bueno, como lo dice, son muertes anunciadas, realmente. Muertes anunciadas. ¿No? Es criminal, son crímenes, porque es totalmente evitable, se sabe, se conoce, existe una solución por parte de los trabajadores que no se... Así, ellos lo han organizado. Así que bueno, este comentario era lo que te queríamos hacer escuchar. Sí, sí, es muy importante esto. Vos sabés que un poco esto que yo te decía, de lo que uno va pensando en cuanto a la necesidad de la unidad real por abajo, esta es una muestra de eso, mirá. Porque un ejemplo de democracia sindical y de construcción, el sindicato de los compañeros de subte, sí, con tanta lucha y con tanto esfuerzo, en el caso particular mío, el hecho de haber conocido a esos compañeros, conocerlos, digamos, ser la clase de persona que son, digamos, comprometido con todas las luchas de la clase obrera, Con todo eso, tampoco te alcanza. Con todo eso, tampoco te alcanza. Imagínate la necesidad de unidad que necesitamos. Está la que este no tendría que ser lado, solamente ¿no? un tema que lo tomaran los compañeros de subte, sino que se tendría que abrir el juego. Hacia el conjunto, porque además hacia el conjunto. Hace muy pocos días hemos tenido la muerte de compañero de la línea 60 también. También. La lucha que han dado los compañeros de la 60, digamos, estábamos hablando recién un poquito de lo que fue el gran conflicto que fue el año pasado, me parece, el año pasado. Sí, el año pasado. Un libro que se escribió, los compañeros escribieron un libro, una experiencia concreta, real, que uno también tuvo la suerte y la posibilidad de colaborar y participar y conocer esta gente honesta, compañeros luchadores, pero al 100%. Que se juegan. Y se la juegan todo. Y en el lugar de trabajo te pasa lo que te pasa. Por cosas totalmente evitables. O sea que los evitables. Compañeros venían denunciando esta situación y venían planteando que no se hiciera eso. Y el compañero que falleció fue y se metió abajo. Y le cayó encima. Y le cayó porque, por esto que hablábamos un poco, esta cosa que ya es para psicólogo, sociólogo, el temor. Sí. Con el nivel de organización que vas construyendo, el temor está instalado. Sí. O sea, por eso insisto con la necesidad de la unidad, una unidad real. Aparte, aprovechando en el buen sentido de la palabra, todo el conocimiento y la capacidad de toda una clase de dirigentes obreros, que es impresionante cuando uno sale a caminar a la calle y los ve, y habla con uno, habla con otro. Es impresionante la cantidad de experiencia acumulada que hay. Y que a veces, que más, muchas de las veces, viste, por no ver, vemos el árbol por no ver el bosque y discutimos por cuestiones, digo, nos terminamos rajando las vestiduras por gente que no nos tendríamos que estar rajando las vestiduras. Solo nos tenemos que rajar las vestiduras por nuestra clase y por nuestra gente. Y lo otro es harina de otro costal. Y yo no digo que no se tiene que discutir la política, que no se tiene que discutir si querés que vuelva Cristina o si querés que, no sé, que el FIT crezca, todo lo que vos quieras. Todo se puede discutir. Pero tenemos que tener prioridades. Y eso es lo que yo planteo humildemente, desde donde lo veo, porque creo que es fundamental. Cuando pasan estos casos, como pasó el pibe este de subte, que encima, vos fijate cómo actúan los medios de comunicación. No denuncian que fue un trabajador muerto, sino que fue un jugador de fútbol, claro, de Boca. Sí. No, era un pibe que iba a ganarse el mango. Sí. Porque si hubiera sido tan jugador de Boca, Boca lo tendría que haber bancado el sueldo y no tendría que estar laburando. Exacto. En las condiciones que laburaba. Era un laburante que falleció laburando. Y que la patronal, sabiendo que eso era una condición que podía llevarlo a la muerte, lo dejó trabajando ahí. Con todo el esfuerzo y el sacrificio que hacen los compañeros en la actividad gremial, en un gremio que, vuelvo a insistir, un gremio absolutamente democrático, de lucha. Digo, eso es lo que a uno más le impacta, decir, bueno, están los compañeros de subte, están los compañeros de la 60, y te pasan esas situaciones ahí. Y no podés hacer nada, ¿no? Y ¿cómo, en impotencia, aún con fuerza, ¿no? Porque por más que nosotros salgamos a la calle porque decimos nos cobramos 5 y queremos cobrar 10, o queremos una mejor condición de laburo, no. Cuando perdemos la vida, la perdimos. Sí, chao. Es terrible eso. Y en eso es lo que yo insisto, de que tenemos que intentar empujar la unidad. Y que la política, en el sentido de la discusión política partidaria, se dé en la instancia que se tenga que dar, pero en la calle tenemos que estar todos unidos. Sí, sobre todo que no se pare, ¿no? Que no se pare, que no aísle. Claro. Así es. Bueno, este es la conclusión que nos deja José. El compañero José, nuestro metalúrgico favorito. La unidad, y, ¿no? Y si tenés unos minutos, querés dos o tres comentarios más, no tenemos más. Lo del... Bueno, no podemos dejar de comentar el paro bancario que tenemos en puerta. Sí. Está programado para mañana. Y pasado. Mañana y pasado. Mañana serían los bancarios privados. De los bancos privados. Extranjeros. Bancos extranjeros. Claro. Y pasado todos. Y en muy breves palabras, porque ya estamos en los términos del programa, ellos tienen varias cámaras patronales, varias cámaras de banqueros, no de bancarios, de banqueros, y se agrupan por extranjeros, locales, estatales, etcétera. Habían llegado a un acuerdo salarial y de premio, etcétera, con el conjunto, incluyendo el Ministerio de Trabajo, y esta Cámara, que es la de los extranjeros. No la cumple. No la quiere cumplir. No la quiere cumplir, así de simple. Y vienen moviéndose bastante los bancarios, así que vamos a tener mañana y pasado paro los bancos. Y los bancarios vienen con una trayectoria. Sí, sí. Nosotros lo venimos siguiendo desde que hubo despidos en el NOA hace un par de años y hubo paro en defensa de estos compañeros despedidos y los lograron incorporar. Así que bueno, les deseamos éxito y que puedan hacer cumplir ese acuerdo que ya habían acordado y los extranjeros. Porque además es una patronal que ha multiplicado por miles las ganancias. Por miles. Entonces quieren hacer cumplir simplemente lo que ellos mismos acordaron. Sí, sí, con las otras patronales, con las otras bancarias. Y lo otro, vos estabas nombrando mucho al SUBTE, que es el gremio de la UTA. Hemos tenido la línea 176 y la 448 de José C. Paz. Uh-huh. A la 176 va de Chacarita José C. Paz. Muy bien, María, somos usuarias de los colectivos, obviamente, que venían de Quebrar, etcétera, etcétera, y el grupo Metropol recientemente los absorbió. Ellos le llaman Negropol por las condiciones de negrería que tienen. Exactamente. Bueno, han estado peleando. Bueno, tiene más de 25 líneas colectivas. Son, como nos han contado muchas veces los compañeros del 60, concentraciones muy grandes de colectivos. De distintas líneas. Así es. Bueno, y han conseguido, después de paros, han tenido paros, movilizaciones, marchas, etcétera, han conseguido que con esta reincorporación a este nuevo pulpo, se quería imponer también flexibilizaciones, condiciones más flexibles para la patronal, y lo han conseguido parar en estos días. Así que es un pequeño, otro gran triunfo. Pequeño éxito. Y nos podemos poner contentos de eso, tanto como trabajadores como por usuarios, porque los flexibilizan a ellos y nuestra vida corre peligro. Sí. Sí, o tenés que estar 40 minutos en esperando la parada del colectivo. Sí, una de las exigencias de los compañeros es que salgan todas las unidades y que se cumpla con el convenio colectivo. O sea, era bien defensivo, que se cumpla con el convenio y nada de flexibilización. Claro, bueno, porque el gobierno paga por cada unidad, pero ellos las guardan para no tener ni desgaste de la unidad, ni gasto de combustible, ni gasto del personal para conducirla. Así es. Y el otro foco para salir de la capital y del centro es en Tabacal, que es San Martín del Tabacal, en Salta. Así es. Han tenido estos compañeros a mitad de año una pelea muy grande, casi 60 días. Obreros del Azúcar. Así es. Ese es el segundo ingenio del país. Y son capitales estadounidenses. Desde los 90 pasó a manos de los estadounidenses. Estos compañeros que ya venían de ese conflicto, que fue una mezcla de paro y lockout, 60 días. ¿Cómo se desata el conflicto de ahora que estamos viviendo, que están viviendo ellos ahora? Es que esos días, la patronal los quiere hacer, los días de lockout, la patronal los quiere hacer como paro. Día de huelga. Y los descuentos que aparecieron ahora han sido siniestros. Por eso salieron hace 5 días a cortar rutas, etcétera, y en eso está. Y las mujeres también de los compañeros van a cortar la ruta. Así es, por supuesto, no se han visto privados de la presencia de la policía de Urtubey, ni de gendarmería que ha enviado desde acá el señor Macri. Pero los nortinos son bastante peleadores, y como dice María del Carmen, en las marchas y en los cortes de ruta se han visto mucho las mujeres. Otra cosa, y con eso termino, es que ellos en esa gran pelea del invierno, por llamarlo así, que tenía que ver con la zafra, para la preparación de la zafra, etcétera, ellos habían conseguido un 41% de aumento de sueldo. O sea, se ve que han tenido fuerza estos compañeros para conseguir eso. Bueno. Y bueno, hemos dejado para lo último lo que nos quería comentar nuestro amigo Rubén, trabajador del ANSES, de qué es lo que está pasando allí en su lugar de trabajo. No se puede escuchar, dice. Si no se puede escuchar en las perillas de allí, lo sacamos de aquí, de acá, los recursos técnicos, y de paso le decimos a nuestro, a nuestros amigos y oyentes que nos sigan enviando WhatsApp con actividades, con audios de conflicto, porque nosotros los pasamos acá y les podemos dar, los podemos sacar, es sencillo, digamos, es muy está sencillo, bueno, es muy posible, y este, no lo sacamos, y así vamos haciendo de estos compañeros en conflicto, además periodistas de sus propios, ¿no? Y lo pueden repicar, etcétera. Los famosos cronistas obreros, claro, que claro, necesitamos. Claro. Así es. Lo saco por acá entonces. ¿Por qué no quiere salir? No era tan sencillo. No era tan sencillo. Pero acabamos de verlo, ¿eh? Esperanos, Rubén, que hoy salís al aire. Buenas tardes, buenas noches. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Negra, hola, Pilar, hola, María del Carmen. Habla Rubén de ANSES. Bueno, les voy a contar un poquito de la situación, cómo está acá. Yo trabajo en una de las oficinas de ANSES, una UDAI, Unidad de Atención Integral, no voy a decir en cuál. Miren, cada vez está viniendo más gente. ¿Por qué? Por el tema de la reparación histórica, porque no hay plata, buscar más asignaciones, averiguar cosas incluso que no son de ANSES. Se nota que hay mucha necesidad en la calle, mucha. Les comento un poco de la reparación histórica, de qué se trata. La reparación histórica es la aplicación de sentencias judiciales, es decir, es el... Si a una persona le damos un tratamiento ante la ley, a otra persona le tenemos que dar el mismo tratamiento. Y bueno, en ese contexto, como ya hay sentencias judiciales que sientan un precedente, como el famoso caso Badaro, se aplican a todos los jubilados. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que todas estas sentencias judiciales no van a generar diferencias a favor necesariamente, o las diferencias que generan no son tan grandes. He visto casos de 50 pesos, de 100 pesos o de 200 pesos. De hecho, en mi oficina sucedió un altercado, un hombre que le salió en la reparación, en esta recomposición en base a las sentencias judiciales, de 200 pesos. Increpó a una compañera por esta cuestión, que la compañera, bueno, no tiene nada que ver con eso, digo, es una decisión que sale en base a la nueva legislación. Y cuando, a través de, bueno, de esos improperios, vino la policía a sacarlo del lugar, el hombre, desesperado ante su desesperación de solamente 200 pesos de reparación de la mínima, es decir, que se va de 5.600 de bruto a 5.800, le sacó un cuchillo al policía. Necesitamos héroes, no mártires, le digo a todos los jubilados que están acá. Acordémonos de Norma Pla, su lucha, que durante la durante 10 años la jubilación estuvo congelada, hubo mucha pelea en el medio, la carpa blanca, pidiéndole por la jubilación de los docentes. Así que bueno, así está la situación, el clima en ANSES. Les quería comentar un poquito de lo que es la reparación histórica. Si bien ya les dije, es la aplicación de sentencias judiciales. El tema es de dónde vienen las sentencias judiciales. Y esto quiero hacer especial énfasis porque no es que ANSES liquide mal, porque no somos tontos. O sea, nosotros en ANSES somos funcionarios públicos, sabemos hacer nuestro trabajo. Cuando vienen las sentencias judiciales, lo que se refiere es a discrepancias entre el jubilado y la ley con la que fue jubilado, se aplicó, o el índice de actualización que se aplica, que eso se define por ley, lo define tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. En entonces, por ejemplo, el famoso caso Badaro, es un muchacho que ganaba muy bien en el año 2001, 2002, 2003, porque era un embarcado. Vieron que la gente que anda en barco gana bien, por el tipo de tarea y demás. Es un laburo bien pago, bien remunerado. Entonces es un muchacho que ganaba arriba de los 1.000 pesos en el año 2001, 2002, 2003, cuando la jubilación estaba congelada. En el marco del desastre del 2001 y del 2002, había una ley de emergencia económica, y en el 2003, cuando empiezan a aumentar las jubilaciones, ¿qué es lo que pasa? Aumentan solamente las mínimas, subiéndola de 150 a 450 pesos a lo largo de 1 o 2 años. Entonces, este muchacho, que no le subió la jubilación, que en ese momento ganaba más de 1.000 pesos, pidió su recomposición por también el mismo derecho de igualdad ante la ley, en ese marco de una ley de emergencia económica. Entonces, como la justicia le dio lugar, sentó un precedente y se conoce como el caso Badaro, ¿tá? De la gente que no le aumentó en ese momento. Asimismo, también tenemos que recordar los casos de los recortes de la jubilación de Patricia Bullrich, que se reconoció con bonos a todos automáticamente. Y bueno, otras cuestiones, otros casos, son Sánchez, Chocobar, hay un par más de casos que se aplican ahora, que es, por ejemplo, que índice de actualización se tiene en cuenta en el haber a la hora de calcular la jubilación con el promedio de los últimos 10 años. Pero bueno, ya ponernos un poco técnico. Entonces, la reparación histórica es la aplicación de todas estas sentencias judiciales, lo que puede dar diferencias a favor o no. Ahora, ¿esto de dónde se iba a pagar? Se iba a pagar la reparación histórica con los fondos del blanqueo, porque la idea es bajar la litigiosidad, bajar la cantidad de juicios que tiene ANSES. Pero no es porque ANSES sea malo, digo, es justamente por la ley que hacen nuestros representantes, que votamos nosotros, por ejecutivo y legislativo. Con los fondos del blanqueo. Y también, si esa plata del blanqueo no alcanzaba, que ahora alcanza a los familiares, si esa plata del blanqueo no alcanzaba, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo que se heredó de las AFJP. Por ejemplo, yo soy relativamente joven, cuando empecé a trabajar, empecé a aportar a una AFJP. Toda esa plata que yo puse iba para un fondo que se iba juntando, y cuando fuera grande, cuando me tuviera que jubilar, de ahí eso iba a dar una renta X que iba a ser mi jubilación. Pero no era mía la plata, lo mío era la renta que iba a dar ese fondo, y mientras tanto lo manejaban los bancos. Con la estatización, ese fondo lo administra el ANSES, a mí me reconocen lo trabajado, entonces ya no dependo de ese fondo. ¿Y qué es lo que sucede con ese fondo? Bueno, queda como un colchón anticíclico que el Estado puede usar a discreción para orientarlo a emprendimientos productivos. Ese fondo está invertido en parte en Cablevisión, en Techín. Entonces el Estado, al tener parte de Techín, al tener parte de Cablevisión, podía controlar, por ejemplo, para dónde iba la plata de distribución de Techín, o en qué tenía que invertir Techín. Podían participar en políticas estratégicas. Ahora, al margen de eso, eso había quedado en las manos de nuestro muchacho Blaquier, el que acaba de renunciar. Acaba de renunciar en un marco donde había hecho un tratado con Qatar, con la vicepresidenta, que hasta el propio diario Perfil, un diario que no es opositor per se, salió a denunciar y a decir que había irregularidades. Incluso ahora se están abriendo líneas de investigación con la vicepresidenta y con el propio Blaquier. Y en ese marco ahora este muchacho, que además portador de apellido del ingeniero Ledesma, tiene una familia con una historia sangrienta. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Y por lo menos es sospechoso que en este momento este muchacho haya renunciado, teniendo en cuenta de que empiezan estas investigaciones. ¿Vieron cómo es esto? Cuando el barco se empieza a hundir, las ratas son las primeras en salir. Al margen de que, bueno, oficialmente el muchacho este haya dicho que son por cuestiones personales y que ya estaba preprogramada su salida a un año de gestión. Chicas, este es un pequeño panorama de la situación en SES. Les mando un beso a todas, a todos los oyentes, y estamos en contacto. Chau. Bueno, muchas gracias. Hay que darle al compañero Rubén, que ha mandado todo este hermoso, interesante audio. Y bueno, es muy explicativo, muy didáctico, ¿no? Sí. Sí, conoce mucho, además, de la situación de ANSES. Bueno, che, estamos muy sobre la hora, ¿no? Sí, ya pasó la hora también. Bueno. Así que, bueno, nos despedimos hasta el próximo martes, 19:30. Bueno, José, muchas gracias. Esperamos verte pronto, por acá. Sí, vamos a tratar de venir más seguido. Este último tiempo estuvo bastante complicado, pero bueno. No quería dejar de pasar la oportunidad que... como bien dije, ¿no? Fue un año muy difícil en el caso puntual nuestro, que nos rajaron y que volvimos a entrar y que dimos una pelea, y agradecerles a ustedes, digamos, la estar presente, la solidaridad y la difusión que siempre dieron de toda la situación que nosotros vivíamos en planta. Para nosotros es muy, muy importante y lo queremos agradecer, y bueno, ustedes también son nuestras preferidas. Gracias, gracias. Así que nada, feliz año para todos, y esperemos que el año que viene sea un poquito mejor. Por lo menos unidos y dando pelea, que exactamente. Yo creo que la vamos a dar y vamos a lograr cambiar toda esta situación. Más allá de que parezca que es imposible o que generan condiciones para que esto no pase, va a pasar, porque por abajo vamos a lograr unirnos y vamos a cambiar toda esta situación. Bueno, ya seguiremos juntos, y muchas gracias por pelear. Y como decimos, la radio está al servicio de todos los trabajadores, y todos los que tienen un problema lo pueden traer. Hasta el martes. Bueno. Siga el baile.